Y como todos los viernes, en nuestro momento de columna, de compartir la mesa, tenemos a Caro Contino. Muy buen día en este caso, aunque nos escuchen en la siesta también. Sí, muy bien, muy buenos días a toda la audiencia. Aquí estamos. ¿Cómo anda? Bien, muy bien, con calor. Acalorado. Sí. Bueno, bien. Pero bien, mejor solcito. Se parece que se nos vienen unos días de lluvia. Recién dije en la avanzada del pronóstico para todo el fin de semana largo. Espero que no me traiga actividades al aire libre porque ya empiezo a temer. No, vos sabés que tantas no. Hay una o dos nada más y no hay tantas actividades al aire libre. Bueno, ¿nos vamos para el viernes? Nos vamos para el viernes. Casi no hay muchas actividades reportadas hasta el día de hoy, hasta este momento. Por eso recordamos siempre que nos visiten en Agenda Cultural de Punilla en Facebook, sí, donde está actualizada la información de lo que va saliendo. O sea que si hoy surge alguna cosita, se va a publicar ahí. Exacto. Por favor, remitirse ahí. Se meten en el Facebook, Agenda Cultural Punilla, porque se pone lo de último momento, porque Caro trae hasta ahora, hasta el último minuto que le pasan por WhatsApp algo, ella lo mete hasta ahora, hasta este momento. Exacto. Bueno, ¿y qué hay de lo poquito del viernes? De lo poquito es algo que seguramente ya estuvieron promocionando en este programa, que es la charla a las 18:30 en Villa Caeiro, en la Escuela Juan Bautista Alberdi. Es la charla informativa sobre el tema este al que estamos todos abocados, que es la autovía de montaña. En este caso va a estar hablando Piedrabuena y Amsler, con el marco de la muestra fotográfica Lo brutal y absurdo del progreso, a cargo de Federico del Prado. Muy bien. Entonces eso va a ser a las 18:30 en Villa Caeiro, en la Escuela Juan Bautista Alberdi. O sea que hoy de joda nada, más bien seguir con tema autovía. Exacto, muy necesario porque ya se viene la audiencia, así que bueno, a estar ahí firmes con este tema. Muy bien, ¿cerramos viernes? Cerramos viernes porque no hay nada más. Bueno, lo que pasa es que después se nos vienen 4 días, así que bueno, empieza a tirar. Tenemos un sábado muy cargadito. Bien. Que empieza tempranito. Estamos hablando del sábado 28 de abril aquí. Exacto. En el Valle de Punilla. Exacto, así es. Empezamos a las 9 de la mañana. De 9 a 13 horas comienza un seminario intensivo que va a seguir durante todo el mes. También va a estar desarrollándose el 12 de mayo y el 26 de mayo. Esto es en Viaraba. Se va a estar desarrollando el seminario Un viaje al lado oculto de la Tierra. Ajá. A cargo de Pablo Sigismondi. Ahí se van a tratar temas relacionados a Medio Oriente, África e inmigraciones. Wow. Muy, muy interesante. Cada encuentro tiene un costo de 300 pesos y si quieren asistir al seminario completo, sale 800. Ok, así que está muy bueno en Viaraba, de 9 a 13, el sábado, accesible también el horario como sí, para ir a participar. Lo recomendamos a esto. Vamos. ¿Qué más el sábado? Me ordenó en horarios, ¿no? Sí, lo ordené en horarios. A la mañana me voy a Capilla y me vengo a esta charla que me va a abrir un poco el melón. ¿Y después? Después si sos mujer, te va a interesar. Es el Círculo de Mujeres, que también está comenzando, porque tiene un cronograma. Lo tienen que ir a ver a la página de La Nogalera en Facebook. Estamos hablando de Villa Giardino. De Villa Giardino. Comienza a las 14:30 de este sábado. Ya hay un cronograma armado que va a estar desarrollándose entre los días sábado y domingo de los próximos meses. Así que está muy, muy interesante este tipo de dinámicas grupales, y yo no tribales. Entiendo, y encima no me deja ir. ¿De qué se trata un círculo de mujeres? Son dinámicas grupales que tienen que ver con rescatar el sentido de la feminidad, el tema de la tribu femenina, encontrar los puntos en común de todas las mujeres. Ya hay antecedentes de esto, por ejemplo, las chicas de Capilla del Monte lo realizan en Taicuma, pero bueno, Capilla del Monte nos queda un poco más lejos a las chicas de, está bueno que hay uno de más por acá, ahora. Claro, y ahora está, por eso queremos pasar el aviso de que está empezando un círculo de mujeres en Villa Giardino, sábado, 14:30 horas, ellas nos dicen que es un aporte voluntario y llevar alimento y ropa cómoda. Estamos hablando de La Nogalera, 14:30. Exacto, llevar algo para compartir con las otras chicas, ropa cómoda, pueden ir las niñas si van con su mamá. Así que es un espacio que se está empezando, que se está abriendo y le auguramos lo mejor. Sí, la verdad que sí. Bueno, o sea que yo como varón tuve un rato de impas. ¿A dónde me puedo ir después? Mira, te podés ir a una propuesta muy linda que hay en Cosquín. A las 15 hay una clase grupal de canto. Voy ahí. A cargo, ¿sabés de quién? ¿Quién? De Paola Bernal. ¿Qué? Así que no te la podés perder. Muy bueno, 15 horas en Cosquín, ¿en dónde? En Cosquín, es en el Espacio Zamora, Sabatini 753, Cuerpo, Canto y Corazón. Se llama la propuesta de clase grupal de canto a cargo de la gran Paola Bernal. Vamos todavía, qué bueno. ¿Hay que poner un mango acá? No se sabe, eso hay que averiguar. Se habla con Paola. Sí, ahí en la página nuestra está el flyer donde tienen un teléfono para comunicarse y ahí se puede preguntar. Muy bien. O sea, un taller con Paola Bernal acá en Cosquín, en el Valle de Punilla. Está buenísimo. Buenísimo. Buenísimo. ¿Qué más el sábado? El sábado, si te quedaste en Giardino, después del Círculo de Mujeres, sí. A las 16 está en el marco del proyecto 100 Plazas del Folclore. Uh-huh. Se convoca a grupos de danzas folclóricas, parejas de baile y público en general para participar de un momento recreativo y bailable a nivel folclore. Nos piden llevar mate y reposera y nos invita a la Municipalidad de Villa Giardino. Muy bueno. En la plaza principal de Giardino. O sea, todo ahí en la zona. Exacto. Me encantó, me encantó. Sábado, entonces, cargadito. Para los que se quedan en Giardino, para los que encaran para Cosquín, de todo un poquito, ¿eh? A no quejarse. Pero seguimos, hay más seguimos, el sábado. Seguimos. Hay más actividades el sábado. ¿Qué manera de gastar gas en el auto? Diga, capo, ya. Bueno, dígame, sábado. El sábado tenemos otra actividad a las 18:30 horas. Hay una conferencia muy interesante sobre decodificación biológica. Esto es en el Museo La Loma de Los Cocos. Museo y Centro Cultural, sí. Por todas las actividades que se están realizando allí. Y la contribución es un alimento no perecedero. Muy bueno. Así que, bueno, un tema está interesantísimo, un tema que viene creciendo. Saber sobre esto es súper necesario. Así que, bueno, los invitamos. ¿La meto en un aprieto si le pregunto de qué se trata la decodificación biológica? No, algo te puedo decir. La decodificación biológica consiste en tratar de esclarecer o de ver qué situación emocional hay detrás de cada enfermedad que tenemos. Ah, muy interesante. Desde enfermedades simples o dolencias simples hasta enfermedades mucho más complejas. Es un campo de estudio que nos da herramientas para interpretar qué es lo que puede estar pasando y así encontrar otro camino alternativo para la solución. Buenísimo, muy claro, gracias. Repetime la día y hora. 18:30 horas en el Museo La Loma de Los Cocos. Un espacio también muy lindo a nivel edilicio, a nivel desde el punto de vista de que hay una muestra estable ahí de pintura. Así que si no lo conocen, también es una linda oportunidad para conocer ese espacio. Y con solo alimento no perecedero, entras a esta charla de codificación biológica. Sí, decodificación biológica. Decodificación biológica. Y recién estamos por la tardecita del sábado. Sí, nos quedan un par de cosas más. Tenemos cine en el ciclo de Boca en Boca, en Cosquín. Uh-huh. Sí, este sábado toca película a las 20:30 horas, es a la gorra. Y en esta ocasión se va a estar presentando la película argentina, Querida, voy a comprar cigarrillos y vuelvo. Oh, la frase. Sí, la típica, con la dirección de la dupla Kong Duprat. Ajá. Es una propuesta de cine fantástico, argentino, fantástico en el sentido de cosas que van más allá de lo realista, de lo cotidiano, claro. ¿No? Y entonces el argumento es de, interpretado por Emilio Dizzi, un señor que va a comprar cigarrillos y de alguna manera hace un viaje al pasado, a su propia juventud, interpretado por un joven Dizzi que sería Lo Pilato. Bueno, está bien. Y bueno, va a tener la oportunidad de reinscribir su vida, su juventud. Una película requete flayera. Sí, sí, la verdad que una curiosidad, así que está muy bueno. Esto es 20:30 en Cosquín. En Cosquín, en el ciclo de Boca en Boca. De Boca en Boca, que se hace cada 15 días y este sábado toca. Exacto. ¿No se me va a ir ya para el domingo, sí? No. No, tengo un poquitito más. A ver qué tiene para la noche ya del sábado. Para la noche del sábado tengo una propuesta muy interesante a las 21 horas. Esto es en Viva Falucho, Capilla del Monte. Uh-huh. Se va a estar presentando Los Cuentos Absurdos de Ham. Ham es un muchacho que crea un estilo propio. Viste que existe el kamishibai. No. No, no sabías qué es. ¿Esa técnica medio de corta, de escritura corta? No. No. Ah, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. El kamishibai es una técnica de narración. Ah, de narración. Con apoyo de material gráfico, digamos. Ajá. Se van proyectando distintas... en forma como si fuera una pantalla, pero de papel. Uh-huh. Y él hace algo muy personal que se llama hamishibai, porque él se llama Ham, y hace humor bizarro a su propio estilo. Es un kamishibai con una impronta de humor bizarro, es a la gorra, los cuentos absurdos de Ham. Se 22 llama. Horas. Exacto, 22 horas en Viva Falucho en Capilla del Monte. Me gustó esto, ¿eh? Pero dijo que hay más para el sábado de la noche. Sí, tengo un poquito más. Hay una propuesta nueva en La Falda que se va a hacer por primera vez y que pinta muy bien. Se va a estar desarrollando no solamente el sábado, sino también los días siguientes. Ajá. El 28, 29 y 30 se va a estar haciendo la primera fiesta de la cerveza artesanal. Ajá. En el parque del Hotel Edén. Muy bien. Así que va a estar bueno porque va a haber food trucks y grillas de bandas de rock. Con una entrada libre y gratuita. Bien, o sea que la moneda va a la comida, a la bebida. Sí, así que está bueno ahí en los jardines del Hotel Edén. Esto lindo es el sábado entorno. A la noche y el domingo también. Sí, sábado, domingo y lunes. Ah, sería. Perfecto, los tres días. Los tres días, así que... A pura bueno. Cerveza artesanal como quiere el Ministerio del Gobierno, ¿no? Sí. Más o menos. Microemprendimientos. Bien, está bueno. Eso sábado, domingo y lunes. Sí, y me faltó una cosita más, un poco más lejos, pero bueno, el que ande por ahí no deje de aprovechar la presentación de Francisco Allende en el Patio Cultural Runamisqui, un espacio cultural que cada semana trae cosas súper interesantes. Estamos hablando de San Marcos Sierras. De San Marcos Sierras. El artista local Francisco Allende se estará presentando allí a las 23 horas. Hermoso, hermoso. Bueno, esto tal vez para el que caza la mochila y dice este fin de semana me las pico del valle y anda por San Marcos. Sépase que toca el Fran Allende, que es un gran artista, siempre compartimos música de él aquí en la radio. Bueno, de los que andan por todos lados, por Tras la Sierra, por Punilla, él es de Cruz del Eje y anda por todos lados, a disfrutarlo. ¿Le puedo agregar algo del sábado? Pero cómo no. Porque nos mandaron a la dirección de correo electrónico de la radio. Vio que Cosquín está como intentando que haya fiesta todo el año, con sí. Las peñas y todo. Bueno, este sábado 28 de abril, en el Centro de Congresos y Convenciones, desde las 22 horas, tenemos como la primer peña de Cosquín del año, ah, de estas bueno. Que se hacen durante el año para nosotros, digamos, para los vecinos del Valle. Muchos artistas. Los Duarte, Jessica Benavides, a la par dúo, Néstor Garnica, Carlos Piela, Amucán y el dúo Heredero. Todos esos en la gran peña de Cosquín, que está proponiéndose Cosquín Folclore y Fiesta todo el año, a tenerlo en cuenta porque está la propuesta rockera en La Falda y si le da más por el peñazo, se va para Cosquín. Ahora sí, el domingo. El domingo con actividades que son este día y los siguientes. Porque se va a estar desarrollando el primer encuentro de circo de Punilla. No me digas. Esto es el 29 y el 30. ¿Sabés en dónde? En la Plaza San Martín y el Zoom de Villa Parque Sikiman. Ajá. Así que atentos todos los cirqueros. Va a haber varieté y, por supuesto, talleres a la gorra. Bien. Así que esto está muy bueno para el que es del palo. Se puede ir hasta allá. Es desde las 14 horas empieza la actividad durante el domingo 29 y el lunes 30. Muy bien, muy bueno. ¿Y qué más? Y tengo más. Eso, el domingo. Sí, es para la gente a la que le gusta el ajedrez. Bueno, te cuento que en La Falda se van a estar desarrollando torneos de ajedrez con distintas modalidades y distintos rubros. Averigüen bien en internet. Esto es el 29, 30 y primero, organizado por la Municipalidad de La Falda, en la Sala Marechal. Busquen más información porque ahí está colgado en la página oficial de la Municipalidad de La Falda las distintas categorías y horarios y demás. Muy bueno. Sí, también había llegado al mail de la radio del torneo. ¿Qué más el domingo? Y por último, lo que tenemos agendado para este domingo es la película del querido ciclo Cine y Mate de Villa Giardino. De la COPE. En la COPE de Agua. Y en esta oportunidad se va a estar presentando Yumurta, cuya traducción es huevo, del director turco Kaplanoglu. Ajá. Se trata de una trilogía Te digo los nombres. Esta película es Huevo. Las otras son Leche y Miel. Wow. Son sobre la vida de un mismo personaje. Esta es la primera parte, donde ya lo encontramos adulto. Y en las siguientes, Leche y Miel, él es joven y después niño. Va siendo la precuela de la precuela. Exacto, wow. es decreciente la trilogía. Y en esta ocasión se presenta Huevo. Así que a las 20 horas, no se la pierdan porque va a estar muy buena. Domingo, 20 horas en la Cope de Giardino, el ciclo de cine. Tenés que llevar el termo, el mate y ganas de charlar después. Porque hay que debatir después. Bueno, pero este fin de semana es largo. Este fin de semana es largo. ¿Y qué tiene anotado? ¿Para el lunes, para el martes? No, el lunes lo que tengo ahí, tengo locro, pana, por favor. El martes. Sí, eso era el martes primero. Martes y primero, después, Día Internacional del Trabajo, aquí, el locro de la cooperativa Yamcay. Sí, acá trabajamos, pero bueno, es para los demás, para juntarnos, para pasar un lindo encuentro. Así que eso no se lo pierdan. Y celebrarnos como trabajadores, doña Exacto, Carla. Exacto, festejar. Y bueno, eso. Y el lunes 30 hay actividades que te dije que se iban a estar desarrollando también el lunes. Y por ahora, eso nomás. Esto de agenda, muy bien. Sí. Pero siempre al finalcito me traes talleres, cosas que hay que pararle un poco el ojo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tengo talleres que están empezando. Bien. Volvemos a recordar que esta parte más de talleres también está en la agenda cultural de Punilla en Facebook. Por supuesto, está todo compartido ahí para el tema contactos, el tema teléfonos, el tema precios. Ustedes vayan ahí a la página y van a encontrar mucha más información. Bien. Acá destacamos talleres que nos parecen interesantes, como lo es el taller de producción musical que va a estar empezando en Jammers School. Ajá. Esto va a estar empezando en mayo. Sí. Se va a estar desarrollando los miércoles de 18 a 20 horas ahí en La Falda. Y es un taller muy interesante porque... O sea, para los músicos está bueno porque incorpora toda esta parte de la producción. Y a otros que no son músicos, pero que les interesa el universo, está bueno también aprenderse esta parte de la producción, ¿no? Que uno a veces cree que está solo con, bueno, tengo que componer y por ahí, ¿no? Pero tiene todo este laburo atrás de la producción. Sí, exacto. Te cuento que se va a estar desarrollando el uso, el aprendizaje sobre el uso de Ableton Live 9. ¿Qué es eso? Y nosotros mucho no, el que no está en el tema no sabe mucho, pero es un software. Es un potente software de edición y de trabajo musical. Ajá, ok. Así que es muy interesante, no se lo pierdan. Si querés te paso un teléfono porque hay cupos limitados. Por favor, para que no se pierdan su lugar en este taller. Es 03548 1541 7821. Ajá. El teléfono de contacto para que no se pierdan este taller. Y de paso, ya que estamos acá en este espacio, donde se desarrollan múltiples actividades, sobre todo musicales, pero también de otro tipo. Uh-huh. Así que averigüen ahí, Jammers School. Te cuento, yo no sabía que se está desarrollando. Ah, no, la catarata de talleres que hay. Hay muchísimos. Vayan ahí a la agenda nuestra, que está compartido todo lo que tienen ellos para hacer. Pero yo quería destacar un par de talleres, porque ellos tienen muchos instrumentos, muchos talleres instrumentos con excelentes profesores. Para aprender a tocar los instrumentos. Exacto, de instrumentos conocidos, violín, violonchelo, guitarra. Pero también está, por ejemplo, el taller de ukelele. Así que es interesante que la gente sepa que hay un lugar en La Falda donde podés aprender esto. Bien. Y también está el taller de djembé, es un taller de percusión específico de djembé, y el taller de congas. Vamos. Así que el que está en el tema, acérquese, averigüe, porque hay algún lugar donde podés aprender específicamente lo que estás buscando. Impresionante. Bueno, una vez más te volvemos a decir, pasá en Facebook por Agenda Cultural Punilla, donde está todo al detalle, los enlaces para irte a las cosas que comenta Caro, pero hay mucho más, y sobre todo en este universo de los talleres, como los de Jammer, como de otros lugares que van surgiendo, y que tampoco entra todo en esta columna, che. No entra todo, busquen más ahí, y quiero aprovechar para mandar un fuerte abrazo al equipo que hace posible que toda esta información llegue y circule. Bien. A Eva, a Laurita, al Gallego, están siempre ahí firmes enviando información, pasando datos, así que un fuerte, fuerte abrazo. Bueno, Caro, muchísimas gracias. Has elegido musiquita para el cierre de la columna de hoy que vamos a escuchar. Sí, nos vamos con Churupaca y el tema Alegre viene allá arriba, francamente. Chao, Caro. Gracias. Hasta la semana que viene. hay. Y le canto a tu niñez, a tu niñez, porque suena el capricho y no me zumba el oído después. Incontenibles ansias, y estoy sincronizando al ritmo de tus pasos. Vuelven semanas de tu voz entrelazada en mí, atándonos a esos sonidos cálidos. Ay, ay, ay, niño, pa' que me recuerde. Ritmo de tus pasos, no.